Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa en retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Aggi. Como siempre, un gusto de acompañarles a este su espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a hablar sobre la crisis de gobernabilidad que está atravesando Venezuela. Y para hablar de este tema y analizarlo, nos acompaña Carlos Rodríguez. Él es politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es maestrante de políticas públicas de Flaxo Ecuador. Bienvenido y gracias por acompañarnos en retrospectiva, Carlos. Gracias a ti, Jonathan, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes. También nos acompaña Brenda Quillapayo. Ella es estudiante de gestión territorial de la Universidad Central del Ecuador. También es venezolana. ¿Cómo estás, Brenda? Gracias por acompañarnos en retrospectiva. Buenas tardes a todo el Ecuador. Un gusto para mí estar en este programa. Espero poder transmitir mi sentir hacia todo el pueblo ecuatoriano con respecto a la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela. Y bueno, amigos, con esta presentación damos paso a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva. No se olviden que nos pueden seguir en nuestra fanpage. Estamos, valga la redundancia, como En Retrospectiva. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Como lo había anunciado, íbamos a hablar sobre un tema de suma importancia, que es sobre la crisis de gobernabilidad que está atravesando Venezuela. Y bueno, para entrar en un contexto, hay que destacar que el 6 de diciembre del año 2015 se realizó elecciones parlamentarias, donde la Mesa de Unidad Democrática tuvo un amplio margen de ganancia. Actualmente tienen gran mayoría dentro del Parlamento, entonces ya se veía venir el proceso de polarización que se iba a tener con el gobierno liderado por Maduro. Se tiene una gran crisis de gobernabilidad. Y bueno, entonces para iniciar con la primera pregunta, ¿cuáles son los factores para que hayan influido a esta crisis de gobernabilidad que se encuentra atravesando actualmente el pueblo de venezolano? Empezamos contigo, Carlos. Gracias, Jonathan. Bueno, como decía, el último tramo de la crisis venezolana se desplegó a partir del 6 de diciembre, cuando la oposición conquistó los dos tercios de una supermayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la crisis no inicia allí. En realidad, la crisis viene desarrollándose desde el año 2013 y ha ido agravándose progresivamente por la falta de medidas correctivas frente a los desequilibrios económicos y sociales acumulados. Si lo vemos en perspectiva, en realidad el chavismo construyó una hegemonía electoral que dependía esencialmente de dos factores que no eran sostenibles. En primer lugar, de un alto precio del petróleo, no solo alto, sino probablemente creciente en la medida en que el gasto público cada vez se volvía mayor. Y en segundo lugar, de un control institucional pleno, que había tenido hasta el año pasado, cuando la Asamblea Nacional pasó a manos de la oposición. Entonces, estos dos factores, un alto ingreso petrolero más un control institucional pleno y absoluto, evidentemente no eran sostenibles en el tiempo. En gran medida se construyeron gracias al liderazgo carismático y a la bonanza petrolera que vivió Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez, pero no podemos creer que en un régimen democrático donde lo normal son las transiciones y la alternabilidad en el poder, ese sistema era sostenible. Y lo que estamos viviendo ahora es la crisis política sumada a una crisis económica y social que venimos arrastrando desde el año 2013 y una creciente anomia y caos social que se está expresando cada vez más en protestas callejeras, en intentos de saqueo. Fíjate, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, solo en mayo hubo más de 50 saqueos, pero si contamos el acumulado desde enero hasta mayo, hablamos más de 200. Es decir, es una conflictividad que está produciendo estallidos constantes, pero descentralizados o dispersos, y no genera una gran explosión social, pero también es mentira que estemos en una situación totalmente controlada. El país está volviéndose cada vez más ingobernable, cada vez más indócil, cada vez más conflictivo, y la verdad es que las perspectivas no son buenas vistas los últimos acontecimientos. Entonces yo hago un balance de este tipo, diciendo que el chavismo no sabe gobernar compartiendo el poder, porque no lo ha hecho hasta ahora, no tiene la práctica para hacerlo, tiene vocación hegemónica, y la oposición, por el contrario, está aprovechando esta oportunidad para tratar de terminar de sacar al chavismo del poder, de aprovechar estas circunstancias para ponerle fin al ciclo hegemónico, y hasta ahora no hemos conseguido, no han conseguido los actores políticos un punto de encuentro, que es lo que hace falta para avanzar en la salida de la crisis. Brenda. Bueno, con respecto a este tema de la ingobernabilidad en Venezuela, yo pienso que el tipo de discurso que se generó desde el gobierno nacional es totalmente violento. Entonces, cuando se escuchaba hablar al presidente Chávez en sus alocuciones, en sus eventos públicos, transmitía odio hacia dos partes, opositores y adeptos al chavismo. Entonces, prácticamente los militantes del PCV, actualmente se llama PCV y antes se llamaba Quinta República, Movimiento Quinta República, se dedicaron a seguir instrucciones, doctrinas que fueron desencadenando en una ola de violencia descontrolada y apoyada desde las Fuerzas Armadas Nacionales, y que realmente es lamentable, ¿no? Porque se puede notar claramente en los medios de comunicación que el brazo armado del gobierno es la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN, apoyado a otro brazo armado que es totalmente ilegal, ilegítimo y sumamente violento, que son los colectivos. Y también dentro de esos colectivos hay delincuentes. Y bueno, y eso es totalmente lamentable, porque cuando se visitan las cárceles, hay ciertas organizaciones delictivas que se dedican al robo, a la extorsión dentro y fuera de la cárcel, ¿no? Estos líderes se llaman pranes, ¿no? Y son estos que, digamos, mantienen controlado el crimen organizado, el tráfico de droga, y, o sea, es algo sumamente impresionante que no se puede, o sea, ahora denominar, o sea, encontrar otra denominación apropiada para llamar esto que un narcoestado. Dentro de las propuestas de Mesa de Unidad Democrática, en sí en la campaña se decía que se iban a tomar medidas contra la crisis económica, la crisis social que está atravesando el pueblo venezolano. Sin embargo, no se ha tomado puntos a favor para la gente, para el pueblo venezolano. ¿Cuál es el factor que ha incidido en ello? Como se ha visto últimamente, Mesa de Unidad Democrática únicamente ha estado implementando una estrategia con el fin de que Maduro salga del poder. ¿Cuáles son esos factores? ¿Por qué no se ha trabajado con los problemas fundamentales que atraviesa Venezuela, como es la crisis económica? Fíjate, Jonathan, desde que la Asamblea Nacional tomó posesión en enero, todavía no hay un solo proyecto de ley aprobado que haya podido ser formalizado, porque el chavismo controla el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es el ente encargado de decidir la constitucionalidad de las leyes, y todas las leyes que la Asamblea Nacional ha aprobado hasta el día de hoy han sido vetadas por inconstitucionales, incluyendo, por ejemplo, una ley sobre propiedad privada de los beneficiarios de la Misión Vivienda, que es un programa gubernamental de construcción de viviendas de interés social, y donde las personas reciben la vivienda, pero no reciben un título de propiedad formalmente, sino una especie de certificado de ocupación. Y luego un conjunto de proyectos de leyes adicionales que no han pasado el filtro del Tribunal Supremo de Justicia. En realidad es que no hay disposición desde el chavismo, porque el chavismo, luego de perder las elecciones del 6 de diciembre, tuvo un plazo que pudo haber aprovechado para la reflexión, para una autocrítica. Evidentemente, esa derrota electoral no fue casual, fue producto de un gran cúmulo de errores cometidos por el gobierno. El chavismo, lejos de pasar por un proceso de autorreflexión, se cerró detrás del Tribunal Supremo de Justicia para vetar cualquier posibilidad de puntos de acuerdo con la nueva Asamblea Nacional, y desde entonces lo que estamos en un proceso en el que el chavismo intenta deslegitimar a la Asamblea Nacional, intenta también arrastrarla hacia la impopularidad que padece el presidente Maduro, de forma de que ambos bandos queden mal frente a la opinión pública y entonces la oposición no parezca una alternativa de poder fiable, porque ya que no pudo, ni siquiera cuando ganó la Asamblea Nacional, ejercer el poder legislativo que supuestamente el pueblo le dio, pues mucha menos confianza debe tener la gente en que sean capaces de ejercer el poder ejecutivo, que es lo que ofrecen como solución. Entonces ahí hay un problema de incomprensión política, de polarización y conflictividad que no ha logrado ser superado, y detrás del cual lo que estamos viviendo es un proceso de agravamiento constante de la violencia, de la escasez, de la inflación, que son alarmantes y que ninguno de los actores políticos está haciendo nada para solucionarla. Algunos porque no pueden, otros porque no tienen la capacidad para hacerlo y estamos bloqueados. Una situación de estancamiento político muy crítica. Y bueno, también hay uno de los puntos fundamentales y una de las estrategias que ha tomado Mesa Democrática, bueno, en consonancia con la Organización de Estados Americanos, OEA por sus siglas, en donde Ramos Alup con Luis Almagro pretendieron emitir una carta democrática, y en ello hay que destacar que una carta democrática se lo emite si es que existe... Si existe una ruptura en la institucionalidad, cosa que, bueno, desde mi perspectiva no se la ha visto. Quizá fue un recurso desesperado por parte de la oposición emitir dicha carta, tomando en cuenta también que en un inicio el gobierno de Mac estaba apoyando que se emita dicha carta. ¿Fue un error estratégico por parte de la oposición o un desespero para intentar revocar a Maduro? Yo no diría que un error, ni tampoco producto del desespero. Yo pienso que es parte de una estrategia que está siguiendo la oposición por ejercer presión internacional hacia el gobierno para que Maduro flexibilice su postura frente al revocatorio, que creo, como explicó Brenda, que es el elemento principal de la actual coyuntura política. Ese proceso revocatorio no solo está establecido en la Constitución, sino que tiene la condición de realizarse durante el tercer año de mandato del presidente Maduro para que genere nuevas elecciones. Si el proceso se retrasa hasta que llega el cuarto año del mandato de Maduro, algo que, aunque no está claro, probablemente sea el 10 de enero del año próximo, entonces ya, aunque haya sido revocado Maduro, el que termina el mandato es el vicepresidente de la República, que es una persona libremente nombrada por el presidente. De forma que eso no generaría un cambio político. Mantendría el chavismo en el poder con otra figura distinta a Maduro. La oposición está presionando para que el revocatorio se produzca este año, lo que es muy lógico, y está haciéndolo en dos frentes, a nivel interno, presionando a la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, como explicó Brenda, para que apure el proceso, mientras el CNE precisamente hace todo lo contrario, lo dilata lo más posible y está poniendo un conjunto de trabas, a veces hasta risibles. Y a nivel internacional, generando condiciones de presión para que los gobiernos de la región le hagan entender al gobierno de Maduro que tiene que dejarle a la población el derecho a expresarse en una situación tan crítica, que además, recordemos, es el gran criterio democrático del chavismo. El chavismo siempre defendió su carácter democrático porque iba a elecciones y las ganaba contundentemente. Bueno, precisamente ahora el chavismo está evitando hacer un proceso electoral que está en la Constitución y que es totalmente legítimo que se convoque. Entonces, yo creo que la Carta Democrática, o sea, yo creo que realmente en nadie tenía en mente que se le aplicara la Carta Democrática a Venezuela. Por el contrario, se pretendía meterla en la agenda de forma de generar reacciones en el gobierno de Maduro que preventivamente flexibilizara algunas posturas para evitar llegar a ese escenario. Y creo que eso se ha empezado a ver porque hemos visto cómo la canciller venezolana se reunió con el canciller de Estados Unidos, con John Kerry, sí. Y no sabemos realmente qué se esté negociando allí, pero yo creo que resulta muy claro que allí se están negociando cosas importantes y probablemente en ese escenario, dependiendo de lo que decida dentro del chavismo, que sabemos que es un movimiento diverso también, donde hay muchos intereses, el proceso revocatorio se abra o se bloquee definitivamente. El riesgo de que se bloquee el revocatorio es que va a dejar al país sin una posibilidad de salida política democrática. Y eso, en una bomba de tiempo como la que está viviendo Venezuela, en un estado de crispación tan fuerte, probablemente lleve a situaciones de violencia. Esa es la gran preocupación que yo creo que se siente en Venezuela, y hay muchas esperanzas cifradas en el revocatorio, como un proceso para generar una oxigenación política, porque finalmente la salida de Maduro, si se llegara a dar, porque además es un proceso electoral y hay todas las posibilidades de un proceso electoral, puede oxigenar incluso al mismo chavismo, que está corriendo el riesgo, está deslegitimándose como movimiento político. Maduro está arrastrando al chavismo hacia una crisis terminal, de forma que no queden restos del chavismo luego. Y el chavismo, yo creo que le interesaría a muchos líderes jóvenes del chavismo lograr pasar a futuro, o sea, recomponer el movimiento chavista, que creo que tiene algo que decirle al país, pero en esta situación realmente no sabemos cómo va a terminar todo. ¿Y fue legítimo emitir dicha carta de la carta democrática, tomando en cuenta que, bueno, como te dije en un inicio, Macri estuvo al apoyo tanto de Luis Almagro como Ramos Dalí, pero posteriormente se dio para atrás? Y en sí también los líderes, por ejemplo, Rafael Correa, también líderes latinoamericanos, dijeron que dicha carta no podía ser emitida. ¿Era legítimo realizarlo aquello? ¿O quizá fue también una falla por parte de Luis Almagro, que estaba jugando a los intereses de la oposición? Yo creo que Luis Almagro allí perdió el referente diplomático. Estoy de acuerdo en eso. Actuó como un actor político. Se comportó como un actor político. Pero hay que estar claro que la Carta Democrática es un mecanismo ratificado por todos los estados de las Américas. Y fue ratificado precisamente para lidiar con situaciones como la que vive Venezuela. Es verdad que en Venezuela no ha habido una ruptura del hilo constitucional en cuanto al poder ejecutivo, pero ¿qué tal si nos preguntamos si no se está irrespetando la voluntad popular expresada en el poder legislativo? Y que sí, en definitiva, así como deponer un presidente es ilegítimo, si no es por procesos democráticos establecidos, deponer una Asamblea Nacional que ganó popularmente por el voto de la gente, no es también un proceso que rompe la institucionalidad democrática, ya que el Parlamento tiene unas funciones establecidas que el gobierno no está respetando. Pero más allá de eso, yo creo que el movimiento de la Carta Democrática no tiene realmente intenciones de concretarse. Es un mecanismo de presión. Yo incluso creo que no es conveniente que se establezca la Carta Democrática, que se le aplique a Venezuela. Claro. Yo creo que el conflicto venezolano debe resolverse en el país, pero ya que sabemos que el gobierno tiene un fuerte control institucional, control del aparato represivo, mecanismos de control social muy fuerte, necesitamos también, Venezuela necesita, que la comunidad internacional ayude a que los actores políticos entiendan que tiene que haber un mínimo acuerdo. Y ese mínimo acuerdo, cada vez para mí, y creo que para mucha gente está claro, pasa por el revocatorio, para el revocatorio. Brenda, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? La situación venezolana no sea precisamente el revocatorio. O sea, pasa por muchos procesos. O sea, Venezuela está sumamente deteriorada en lo económico, en lo social, en lo institucional, ¿no? Yo apuesto por la idea que tiene la tercera opción en Venezuela, el movimiento Nubipa, que apunta hacia una constituyente. Y la constituyente, refrescaría la institucionalidad, la estabilidad institucional dentro del país. ¿Por qué? Porque vemos que es una carta magna que está, a la talla, pero sin embargo la están irrespetando. O sea, las reglas del juego se deben respetar. Si se elaboran mediante un consenso democrático entre la población venezolana y el gobierno, o sea, y se elige eso, ¿no? Uno cuando vota no solamente vota por una persona, vota por las instituciones. Y eso también hay que repensarlo, ¿no? Diseñar un modelo de constitución que ya no tenga los poderes cooptados, ¿no? Si se puede adoptar la palabra, ¿no? Hacia una sola persona, hacia una sola, a un solo poder. Y bueno, con respecto a lo que estamos hablando dentro de las estrategias de la oposición, en el caso de que se llegue a hacer una revocatoria del mandato, y en el caso de que Mesa Unidad Democrática cumpla con lo que pretende, ¿se podría perder toda la las políticas sociales que el chavismo ha arraigado durante los últimos 20 años, tomando en cuenta que ha habido un gran avance con respecto a política social, con respecto a la economía, también con respecto a políticas en cuanto a educación. ¿Se podría perder ese espacio? Ese es el gran temor que se tiene por parte también de los, en sí de los gobiernos progresistas o en sí de las personas que militan en la izquierda, de que se pierdan todo ese espacio ganado que ha tenido por parte de la mayoría social, ya que si el MUD cumple con su cometido, se realizaría una política que esté a los intereses de las grandes transnacionales. ¿Se correría ese riesgo? Yo no estoy tan seguro. O sea, el chavismo ha logrado, con una gran capacidad comunicacional, transmitir la idea de que el chavismo es un movimiento de izquierda genuino. Uh-huh. Y sus alianzas internacionales con gobiernos progresistas han hecho reforzar ese planteamiento. Sin embargo, yo pediría desde el exterior ver más allá del discurso en cuanto a las políticas reales y los efectos de esas políticas, si finalmente con lo que estamos viviendo en Venezuela actualmente no encontramos en realidad la quiebra del modelo social que había planteado el chavismo, y no por culpa de la oposición, realmente por culpa del gobierno que gerenció ese modelo de una forma inadecuada, insostenible, y es el que lo está poniendo en riesgo en realidad. Pero veamos además en un plano más amplio el componente militarista que hay dentro del chavismo y que lo diferencia con respecto a otros procesos políticos como el de Bolivia o el del mismo Ecuador, en cuanto al tipo de ejercicio político. Venezuela se instaló un proceso con el chavismo progresivamente cada vez más sectario, cada vez más excluyente, y eso condujo a políticas cada vez más equivocadas, cada vez menos discutidas, menos participadas, justamente bajo el criterio de la democracia participativa, políticas que fueron deteriorando la economía y fueron generando esta situación. Mira, yo te traje algunos datos porque yo creo que los ecuatorianos tienen que entender la magnitud de la crisis que estamos viviendo. En Venezuela, entre el 2014 y este año, el PIB se va a reducir entre un 15 y un 20% según las estimaciones, es decir, cerca de un quinto de la economía ha desaparecido en tres años. Este año la proyección de inflación varía entre 300 y 700%. El déficit fiscal del Estado venezolano es del 24%, es decir, el Estado venezolano gasta 24% más de lo que recibe. Claro, ¿cómo lo cubre? Imprimiendo dinero. Ese dinero que genera inflación. ¿A quién golpea más fuertemente la inflación? A los pobres, justamente, que hoy hasta tienen problemas para comer. Fíjate una encuesta de abril de este año. Se le preguntó a la gente cuántas veces al día estaba comiendo en el último mes. Si sumas las personas que dijeron que solo dos veces y las que dijeron que una sola vez al día, es decir, personas que no están comiendo tres veces al día, está hablando del 43% de la población. Ahora, haces un balance real de esta situación y dices, realmente los resultados de las políticas del chavismo no fueron progresistas, fueron en realidad retrógradas. Vamos a terminar con un país más pobre. Bueno, según el año pasado, un estudio de unas universidades, un estudio independiente, dice que la población, el 70% es pobre por ingreso y cerca del 50% es pobre extremo por ingreso. Entonces, estamos terminando con una situación incluso peor a la que llevó al Chávez al poder, en términos sociales y económicos. En realidad, el balance del chavismo es regresivo. Ahora, lo que me preguntas sobre qué hará la oposición, yo digo que depende mucho de qué sector de la oposición finalmente, porque además la oposición es muy diversa, termine imponiendo su agenda. Yo creo que hay sectores de la oposición que han demostrado tener la sensatez para dirigir un gobierno progresista que corrija los errores del gobierno, pero que sanee la economía. Entonces, en todo caso, tome quien tome el poder, Venezuela tiene que pasar un proceso duro de ajuste, lamentable y doloroso, que tiene que venir acompañado por un conjunto de subsidios para los más pobres, que son los que más van a sufrir ese ajuste. Pero lo que no debería perderse es, yo en eso sí voy a insistir, el modelo social que está en la Constitución. Ese, para mí, es el principal legado que le deja el chavismo al país. Es un modelo de desarrollo social que está en la Constitución, de democracia participativa, que en realidad nunca se llegó a aplicar y que es lo que hay que reivindicar y llevar a cabo. Por eso yo creo que dentro de esta la Constitución puede llevar reformas de tipo institucional, reducir el poder de la presidencia, darle independencia a los poderes públicos, pero el modelo de economía social que está establecido, creo que eso no debería perderse. Hay un punto también que se lo han analizado por parte, bueno, en sí, de los gobiernos progresistas, que hay cierto boicot por parte de la oposición, en sí, que se están aliando con las grandes transnacionales de Venezuela, que, por ejemplo, con respecto al desabastecimiento alimenticio, hay un gran complot en donde no permiten que dichos alimentos ingresen para que la gente consuma, y ese es una de las estrategias que están ocupando la oposición. ¿Podríamos decir que aquello es cierto? Yo no dudo que hayan empresarios, comerciantes en Venezuela que aprovechen las distorsiones económicas que ha creado el gobierno para obtener rentabilidad. Es decir, que prefieran desviar los productos que producen y no venderlos en Venezuela para venderlos en Colombia. Eso está ocurriendo. Está ocurriendo además con la complicidad de la Fuerza Armada, que está controlada por el chavismo. Pero yo le pediría a los ecuatorianos pensar en algo. Estamos hablando de un gobierno, el gobierno venezolano, que tiene un control impresionante sobre la economía. Este es un gobierno que no solo fija los precios de los productos, es un gobierno que tiene un gran aparato productivo que controla directamente el Estado, y no solo en electricidad o telefonía, también en insumos de la construcción, también en alimentos, también en productos de aseo personal, incluso en jugos pasteurizados. O sea, el Estado venezolano tiene una empresa que produce jugos pasteurizados. Estos productos que producen estas empresas no aparecen en el mercado venezolano. ¿Por qué no aparecen? Tendríamos que decir, si le seguimos el discurso al gobierno, que es la guerra económica, pero ahora dirigida desde el propio Estado, el chavismo haciéndose la guerra económica a sí mismo. En realidad, en Venezuela no hay una guerra económica. Hay un modelo económico insostenible que produjo unos desequilibrios que empresarios aprovecharon, muchos de esos empresarios aliados del chavismo en realidad, y que lo que estamos viviendo es la consecuencia de políticas económicas deliberadas. El gobierno pudo haber decidido otro modelo económico y optó por este. Lo hizo a conciencia, tomó control sobre la producción, y luego te digo algo más, Jonathan. Uh-huh. En Venezuela no se mueve un kilo de producto alimenticio sin autorización del gobierno. En Venezuela hay una agencia del gobierno que decide a través de unas guías dónde salen los productos y a dónde se dirigen. Y eso está totalmente controlado por el Estado. De forma que tampoco en la distribución hay una guerra económica. En Venezuela, para que lo piense la gente que tiene ideas de izquierda, en Venezuela no hay un bloqueo económico como el que hay en Cuba. En Venezuela no hay un sabotaje económico como el que sufrieron los sandinistas en Nicaragua. En Venezuela no está ocurriendo nada de eso. Venezuela no tiene restricciones para importar, no tiene restricciones para acceder al mercado internacional, no tiene restricciones para decidir sus políticas económicas. En Venezuela lo que hay es un mal gobierno. Lamentablemente, porque además el costo social es y el sufrimiento social que ha generado este gobierno es impresionante. Pero yo insisto en eso, no confundamos cosas que pasaron, por ejemplo, en Chile en los 70. En Chile ocurrió todo un sabotaje económico contra el gobierno de Allende, está documentado. Claro. Pero no comparemos las situaciones porque son muy diferentes, son muy diferentes. Y un punto que hay que destacar también, bueno, tú ya nos habías manifestado que en sí, si la oposición quiere realizar políticas con el fin de que se pueda combatir estos males, desabastecimiento alimenticio, la crisis económica que pasa en Venezuela, también no es un error por parte de la oposición, ya que no se encamina por lo que necesita en sí la población venezolana, que es buscar medidas, buscar soluciones para luchar contra estas problemáticas que son fundamentales para que el pueblo venezolano no siga sufriendo. Es que la oposición no tiene capacidad de decidir políticas económicas. O sea, uh-huh. Yo no digo que la oposición tenga buenas intenciones. No estoy en el rol de abogado de la oposición. Uh-huh. Mi rol no es militante en realidad. Claro. Pero yo sí considero que el gobierno no puede excusar su responsabilidad. El gobierno no tiene excusas. Uh-huh. Y aunque este gobierno tenga muchos adversarios, tenga enemigos poderosos como los Estados Unidos, en realidad no es culpa de Estados Unidos lo que está sucediendo. O sea, si distribuimos las cargas, en un 90% es culpa del gobierno venezolano y es una culpa lamentable. Y además habría que decir, la oposición no solo no ha podido tener incidencia en la política económica, es que si la tuviera, el gobierno compartiría la responsabilidad con la oposición, pero el gobierno no quiere integrarse en un diálogo con la oposición. Entonces, con más razón, si el gobierno ha querido el poder absoluto, pues tiene que, como consecuencia, asumir la responsabilidad absoluta. Eso es, me parece muy, muy lógico. Y bueno, amigos, con estos argumentos que hemos recibido por parte de Carlos y por parte de Brenda, vamos a nuestra primera pausa musical con el tema de Coco and Roots, Somos.

siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme, bueno, vamos a seguir hablando sobre la crisis que está atravesando Venezuela, y ahora nos vamos a arraigarnos más a un contexto geopolítico. Y bueno, entonces en ello vamos a empezar a dialogar sobre cuáles han sido los errores por parte a quienes se consideran como gobiernos progresistas: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina en su momento cuando se encontraban los kirchneristas en el poder, Brasil. Entonces, en ello, ¿cuál ha sido uno de los errores fundamentales por parte de los gobiernos progresistas? Una de las principales contradicciones que presentan los gobiernos progresistas los actuales momentos, pienso que sería la corrupción, los casos de corrupción, digamos, en cuanto a no solamente entra el discurso, sino también la idea del modelo de desarrollo, que en algunos casos están establecidos en las constituciones, ¿no? Claro, y dentro del modelo económico, como tú te acabas de referir, en sí también uno de los errores fundamentales que lamentablemente se ha tenido con la parte de integración regional, no consolidar lo que se había pretendido. Por ejemplo, cuando estaba Chávez en el poder, se había creado entidades muy importantes que quizás hubiese sido como un inicio para que América Latina tenga su desarrollo, por ejemplo, en el caso de la creación de CELAC, en el caso de la creación de UNASUR, en el caso de la creación del ALBA, en donde se buscaba generar políticas que tengan alternativas para un desarrollo diferente para América Latina. Sin embargo, no hubo quizá la suficiente voluntad política por parte de quienes han estado en el poder para realizar, por ejemplo, la creación de su propia industria. Entonces, quizás también eso fue uno de los errores fundamentales. Sin embargo, ¿es posible con todo este bagaje que está ocurriendo tanto en Venezuela, también en Argentina, en este momento que Macri se encuentra en el poder, buscar soluciones alternativas para que no se pierdan todos los espacios conquistados en estos últimos años de Latinoamérica? Fíjate, si uno hace un balance del proceso político de los últimos 15 años en América Latina y del giro a la izquierda, el denominado giro a la izquierda, uno entiende que son ciclos políticos naturales, normales en un proceso democrático, y que lo que vivimos fue un ciclo de política económica favorable para la región, que contó con gobiernos con un carácter, un tinte social, pero también con una buena situación económica internacional que propició la generación de un mayor gasto público dedicado a lo social, y eso dejó unos saldos. Los saldos no se pueden generalizar, son saldos por países, y cada proceso político tiene sus características propias. De forma que uno no puede tomar estos procesos políticos como un todo, sino más bien ver las diferencias que a veces son muy marcadas. Entonces, en América Latina, el proceso político progresista se cierra porque en parte se cierra también el ciclo alcista de las materias primas, y lo que debería ocurrir en una región que está en proceso de desarrollo, y el proceso de desarrollo es naturalmente un proceso de aprendizaje social, es sacar lecciones de este proceso y no volver a situaciones ya superadas. De forma que lo que uno pudiera preocuparse es por el riesgo de que se vuelvan a procesos políticos entonces de carácter muy neoliberal, como por ejemplo pudiera ser el caso de Argentina o de Brasil en las primeras de cambio, porque estamos repitiendo algo que ya se vivió en América Latina y cuyos resultados no fueron buenos. De forma que, sacando lo que se dejó en este proceso, podemos obtener lecciones, y una de las lecciones más importantes es el tema de la integración y el impulso que se le dio a la integración en estos años. Sin embargo, como dices, es un proceso de largo plazo, la integración no ocurre de un día a otro. En realidad, la Unión Europea tiene 60 años y todavía no consolida un proceso de comunidad regional. Pero hay unos avances que no deberían perderse. Hay unas instancias regionales como la CELAC, como la UNASUR, y hay otras que están en proceso de consolidación y que deberían consolidarse, como el Banco del Sur, que son esenciales para que la región impulse procesos de desarrollo de forma cooperada, de forma articulada. aprovechando las potencialidades que tiene cada país y las ventajas comparativas que nos ofrecemos como región. América Latina tiene un potencial inmenso. Es una región que comparte una cultura, un mismo idioma, unas prácticas, unos estilos políticos, y eso hay que aprovecharlo. Claro, con respecto a ello mismo, se han emitido muchas críticas en sí a que existe un boicot a nivel de la región. Por ejemplo, hay mucha intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos y con lo que se lo ha denominado los famosos golpes blandos. Por ejemplo, ahí vamos en el caso de Brasil, con la destitución por 180 días que tiene Dilma Rousseff, y ahora Temer está en el poder, tomando en cuenta que la oposición actualmente es el que más casos de corrupción tiene. En el caso de Argentina mismo, los medios de comunicación también han jugado parte de quizá de esa estrategia por parte de las grandes transnacionales en consonancia con los Estados Unidos. ¿Se lo puede asumir también que forma parte como un golpe blando o no le considerarías tú como aquello? En el caso venezolano, yo te digo, no soy amigo de hacer analogías con otros procesos regionales. Ajá. El proceso venezolano es muy sui generis. En realidad, efectivamente, si uno considera, y es bueno hacer la comparación, el caso de Brasil, claro, uno nota que la presidenta fue destituida por un error administrativo, un error sobre la contabilidad fiscal del gobierno. Ahora, guardando las distancias, veamos el caso de Venezuela y revisemos someramente los casos de corrupción que se han denunciado y que se han evidenciado en Venezuela en los últimos 10 años y que no han recibido sanción, y que podría motivar, si en Brasil destituyeron a la presidenta simplemente por un error administrativo, habría que decir qué hubiese ocurrido si esos casos de corrupción hubiesen sido contra el gobierno de Rousseff. Okay. Entonces, son situaciones y circunstancias muy diferentes. La situación de Venezuela es una situación de quiebre político, de quiebre económico, que no tiene ningún otro país de la región, guardando las distancias. Y en Venezuela el balance para el gobierno es mucho más negativo del que puede ser para cualquier otro país de la región. Y ese balance no es por opiniones, es por datos, es por indicadores. El proceso venezolano ha sido un fiasco para las bases populares que apoyaron el proceso venezolano. Ha sido un gran fraude. Y lamentablemente el balance que queda es ese. Es un saldo muy negativo que no tiene nada que ver con lo que pueda terminar siendo el proceso en Bolivia o en Ecuador, donde los avances sociales son muy significativos. Pero claro, son avances sociales sostenidos, sustentables. No fue el caso de Venezuela, donde cada avance social dependía únicamente del ingreso petrolero, un ingreso que además es inestable y que además hizo a Venezuela cada vez más monoproductiva, cada vez más dependiente de un solo producto. Entonces, hago insistencia en las diferencias. Claro, y si analizamos desde el punto de vista de los medios de comunicación, hay un gran interés, por ejemplo, en Europa, específicamente en España, en cómo se ha buscado deslegitimar constantemente a los gobiernos que se consideran progresistas. Hay un caso muy particular, por ejemplo, que en los medios de comunicación se toma en consideración bastante lo que está pasando en Venezuela, mucha consideración lo que está pasando en Brasil, quizás deslegitimando a los gobiernos progresistas. Y bueno, eso quizás nosotros ya tenemos, lo podemos asumir como que es una campaña quizá contra Podemos Unidos, quienes quizás van a arraigarse al poder en las elecciones que se van a realizar en España. Pero por parte de Venezuela también se ha hecho el mismo proceso con el uso de los medios de comunicación. ¿A ellos se lo puede denominar como un boicot, como quizá la búsqueda de que el modelo neoliberal vuelva a implantarse en Latinoamérica? Los medios de comunicación están jugando un rol político muy importante. Tienen intereses políticos en cada país de la región y esos intereses tienen su expresión en sus líneas editoriales. Claro. De eso estamos totalmente de acuerdo. Y es verdad que hay un gran interés en los medios sobre la situación venezolana. Partiendo de que probablemente eso responda a unas líneas editoriales y a unos intereses por deslegitimar un proceso que en algún momento fue una referencia para la izquierda latinoamericana, pero creo que poco a poco ha dejado de serlo, igual habría que decir que lo que reflejan esos medios no es mentira. Es decir, los medios están aprovechando una crisis real para divulgarla y deslegitimar el proceso político, pero esa crisis es real. Es cierto que hay intentos de saqueo, es cierto que la delincuencia está desbordada, que la escasez está generando hambre, especialmente entre los más pobres, y los medios simplemente difunden eso, probablemente con fines políticos, pero sin alterar lo que en realidad, o alterando, pero sin obviar lo que es una realidad objetiva, que es una situación de crisis social prácticamente sin parangón en la región. Y bueno, amigos, vamos a la siguiente y última pausa musical. El tema es Casa Abierta, del dúo Guardabarranco. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo. Saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato porque nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Todos aquí somos humanos, que más me da el color, la raza. Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Punto final. Más que una reflexión. Y en el segmento de conclusiones vamos a emitir nuestras últimas reflexiones con respecto a lo que hemos hablado a lo largo de este programa. Entonces empezamos contigo, Brenda. ¿Qué nos puedes decir? Okay. Bueno, como conclusión yo quisiera dar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, para que se establezca un mecanismo de diálogo entre los países de la región, incluyendo el Ecuador, por supuesto, para poder impulsar una ayuda humanitaria, enviando medicamentos para evitar que sigan más muertes de adultos mayores, de niños, de mujeres, porque la crisis en salud es realmente lamentable, ¿no? y cada día se puede notar, no en cifras porque lamentablemente el gobierno no revela las estadísticas, ¿no? Por hospital, cuántos decesos son por la falta de asepsia, y eso es algo que yo pienso recalcar porque Venezuela necesita ayuda de los organismos multilaterales que tienen competencia en los derechos humanos, y también un mensaje para, si es posible, aquellas personas que están escuchándonos. Bueno, también digamos, si se llegara a establecer un mecanismo de diálogo entre, digamos, autoridades de los organismos multilaterales, ¿no? Como la Organización de Estados Americanos y la UNASUR, la Organización Mundial de la Salud, digamos, para poder ayudar a Venezuela, ¿no? En el sentido de poder paliar esta crisis multidimensional que está viviendo este país, ¿no? Especialmente la crisis social que también se deriva de las políticas públicas implementadas por el gobierno venezolano, ¿no? Pienso que ahora el venezolano necesariamente tiene que cambiar de mentalidad, pasar de ser una persona dependiente del Estado a convertirse en una persona independiente. Esto no es fácil, es un proceso, y creo que con la ayuda de Dios, en primer lugar, para poder mejorar la situación, ¿no? En lo social, ¿no? Y seguimos contigo, Carlos. Yo hago un balance de este proceso político venezolano como una gran oportunidad histórica perdida. Venezuela no solo tuvo a un líder político importante en el poder, ese líder político administró 900 mil millones de dólares y tuvo condiciones internacionales muy favorables para desarrollar un proyecto de desarrollo que finalmente nunca se formuló, finalmente nunca se ejecutó, y en parte nos condujo a esta situación. Y a la luz de ese balance y del drama actual que vive Venezuela, uno puede ya prever escenarios sabiendo que estamos en una fase muy crítica y que probablemente los próximos meses sean decisivos en cuanto a lo que va a terminar ocurriendo en Venezuela. En primer lugar, que el gran riesgo que planea sobre Venezuela actualmente es el riesgo de estallido social y de caos social que puede generarse por el nivel de deterioro de la vida cotidiana de las personas y el nivel de frustración que está acumulando las personas por la vida que están llevando. El antídoto frente a ese riesgo, que es el mayor riesgo que tiene Venezuela, junto a un posible golpe de Estado, junto a un posible episodio de violencia política, que también es otro riesgo que planea la situación, es una salida política. Esa salida tiene que caracterizarse por ser democrática, ser electoral, ser pacífica, y la que reúne esas condiciones es el revocatorio. El referendo revocatorio es la oportunidad de parar el proceso de deterioro y, junto al revocatorio como proceso anexo, el establecimiento de un gran acuerdo de gobernabilidad en Venezuela entre los grandes actores políticos, económicos y sociales para fijar una hoja de ruta común, unos acuerdos mínimos de qué medidas se deben tomar en esta circunstancia y que tenga como objetivos esenciales, primero, restablecer el orden social que en Venezuela se perdió. La situación de violencia y anomia cotidiana es muy grave. En segundo lugar, sanear la economía, lograr un acuerdo para establecer bases productivas en Venezuela. Y en tercer lugar, reformar las instituciones políticas en Venezuela, que también es un proceso imprescindible para que haya confianza entre los actores políticos y para que hayan árbitros que solucionen los diferendos, que es lo que Venezuela no tiene hoy. Venezuela no tiene un Tribunal Supremo de Justicia independiente que medie en los conflictos políticos y decida según la Constitución. Tiene a un actor político más ahí en el Tribunal Supremo. Esto sería lo ideal. Sin embargo, no hay certezas de qué va a ocurrir y cualquier escenario está abierto. Cualquier escenario está abierto. ¿Cuál es el factor decisivo entonces? La madurez política de los actores. Ojalá eso sea lo que prive. Gracias, Jonathan, por la invitación. Muchísimas gracias a ti también, Carlos. Muchísimas gracias, Brenda, por habernos acompañado e invitarnos a reflexionar a todos nuestros radioescuchas. Y en sí, como siempre nosotros mencionamos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias conclusiones. Mi nombre es Jonathan Achik. Un gusto de haberles acompañado en este espacio en retrospectiva. Nos vemos en el siguiente programa. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía.